Estamos con Videla, 7 del Club Atlético Benjamín Matienzo, tras la victoria 2-0, autor del segundo que dio la clasificación para el conjunto de Villa de Soto. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido? Un partido duro, un rival duro, pero bueno, pudimos sacar el partido adelante, convertimos en el momento justo y ahora a seguir trabajando en la semana. Bueno, ahora, justamente como decís vos, a pensar en el siguiente partido, esperando lo mejor. ¿La victoria aseguraría la clasificación al torneo? Sí, hay que seguir trabajando pasito a pasito para llegar lejos. Bueno, un saludo especial para alguien... Para toda mi familia y para mis amigos que me hagan siempre. Muchas gracias. Gracias.